Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Mujeres que sufren una triple discriminación. Mujeres gitanas. Hoy hablaremos de ellas y con ellas en Sangre Fucsia. Y no porque los gitanos esté de moda, gracias o por culpa de la RAE, sino porque nos interesa, porque queremos hacerlo. Y lo vamos a hacer dándoles voz a ellas, las protagonistas. En este caso contamos en el estudio con Guru Jiménez Cortiñas, una de las impulsoras de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad. Pero también hablaremos de las gitanas en el cine, en la política, en los medios de comunicación. Y para ello nos hemos juntado en el estudio Roma, Gaels, Diane con la selección musical, Loli DJ como siempre a los controles y la que habla al micrófono, Doña Pasolina. Comenzamos esta andadura como nómadas buscando horizontes nuevos, riberas fértiles, llanos donde acampar para buscar verdades ocultas, para destapar la realidad, para curar heridas aún abiertas y para derribar los muros de la intolerancia, la ignorancia y el racismo. Gitanos andaluces no es un trabajo romántico, ni artístico, ni adulador, ni paternalista. Es un paso más por esos caminos que se transitan poco a poco y que son tan necesarios para llegar a lugares desconocidos donde se cobija la verdad, esperando que lleguen los que la buscan. Pero no se puede andar hacia adelante sin haber mirado antes hacia atrás, para saber de dónde se parte, para tener raíces a las que agarrarse cuando los vientos soplen con fuerza. Escuchábamos el audio del tráiler Gitanos Andaluces de la polifacética Pilar Tábora, guionista, directora, productora y montadora de sus propios trabajos. Es una de las pocas directoras de cine andaluz y desde que se puso detrás de las cámaras, sus obras han contado cómo son los andaluces, cuáles son sus defectos y cuáles sus virtudes. Bueno, como anunciábamos en la introducción, tenemos en el estudio a una de las impulsoras de la Asociación Gitanas por la Diversidad. Antes de nada, para empezar, queremos saludar a Isabel Dab, que es una fan incondicional del programa y nos está escuchando, así que un fuerte abrazo. Y bueno, Guru, impulsora de Gitanas Feministas por la Diversidad de la Asociación, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. A vosotras. Tenemos muchas preguntas que hacerte y muy poco tiempo, así que voy al grano con la primera pregunta, que es inevitable hacer. ¿Cómo, cuándo y por qué nace esta asociación? Nace por una cuestión de justicia social, ¿no? Siempre es lo mismo. Nosotras, la junta directiva y las socias de la Asociación Gitana Feministas por la Diversidad, llevamos muchos años yendo y viniendo del movimiento asociativo y somos conocedoras en profundidad del movimiento asociativo gitano, y sabíamos que falta algo, como falta en el movimiento asociativo payo, ¿no? Que siempre, al parecer, nosotros somos las impulsoras y siempre ponemos en marcha cuestiones sociales, pero siempre nos quedamos atrás con todo esto, y luego los movimientos sociales los lideran hombres, pero la lucha no es de los hombres, la lucha siempre es de las mujeres. Y sabíamos que, bueno, que había un espacio ahí que teníamos que cubrir, porque no lo estaba haciendo en general el movimiento asociativo por los gitanos y para los gitanos, y tampoco lo estaba haciendo la administración pública. ¿Cuándo nacisteis? Hace un año y medio, hace muy poquito, nos costó constituirnos porque no queríamos hacerlo, pero hacerlo bien, y hacerlo bien requiere de pensar mucho. No queríamos ser una asociación más, no queríamos reproducir los estereotipos y prejuicios y estar siempre haciendo las mismas cosas que el movimiento asociativo lleva haciendo 20 años, y eso cuesta, porque hacer un revulsivo dentro de un movimiento asociativo y dentro de una minoría, pues cuesta muchísimo. Entonces nos tiramos como 8 meses discutiendo y viendo cómo íbamos a ser. Pero finalmente salimos a la luz y creo que hemos nacido bien. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste el feminismo gitano? ¿Cuáles son vuestros referentes teóricos? Madre mía. A ver, pregunta de matrícula. Sí, el feminismo gitano... vamos a ver, nuestro espejo para vernos, está claro que el más inmediato son nuestras familias, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas. Por lo menos para mí lo ha sido mi madre, mi abuela y poco más, ¿no? Luego, si me tengo que referir a las grandes feministas, pues por supuesto que sois vosotras, quiero decir, las mujeres payas que iniciasteis el movimiento feminista hace muchos años, ¿no? Pero sí nos identificamos más con los movimientos feministas minoritarios, el de las negras, por ejemplo. Uh-huh. Es ideal, y además nos vemos reflejadas en ellas continuamente. Y también, pues, echamos de menos en el movimiento feminista payo la recogida y el amparo, el amparo sobre todo, de un feminismo distinto, ¿no? De un feminismo que no sea de clase media, con una mujer formada, ya conquistadora, ya con cierto nivel pues educativo, económico y social. Y no es que las mujeres gitanas no tengamos esos niveles, porque hay muchas que sí los tenemos, pero sí que hay otras muchas mujeres dentro de la población gitana que no han oído hablar nunca de un movimiento de igualdad, de conquista, de valoración, de democracia, y no nos podemos olvidar de ellas, porque si no, esto no sería un movimiento social real. ¿Tú crees que las feministas, nosotras, por sí, payas, como dices, crees que ellas... ¿Saben que existe un feminismo gitano? No, porque entre otras cosas la población gitana o el pueblo gitana es el gran invisible de Europa, ¿no? Los gitanos solo se conocen por los medios de comunicación y bajo el amparo y el paraguas de los estereotipos, prejuicios y periodismo amarillo, ¿no? No se conoce realmente qué es el pueblo gitano, de dónde viene el pueblo gitano, cuáles son la idiosincrasia del pueblo gitano. Cuando hablamos de cultura gitana, nadie o muy poca gente en la sociedad mayoritaria sabe a lo que nos referimos, ¿no? No se conoce que hay una bandera gitana, un himno gitano, una historia gitana. Hay literatos gitanos, hay un montón de cuestiones que forman parte de la cultura, de una cultura de un pueblo milenario, que no se explota, ni se enseña, ni se promociona, ni se pone en valor. Ese es el problema que tenemos, que el pueblo gitano no está en valor. Cuando hablas de gitanos, hablas de un problema social, tanto desde los medios de comunicación, como desde las políticas, como desde cualquier punto de vista, siempre se asocia el pueblo gitano o la cuestión gitana a una cuestión de problema social. Hablabas de la bandera, tenéis una bandera muy bonita que además es el símbolo de vuestra asociación. Cuéntanos en qué compone la bandera y los colores. La bandera es muy sencillita, es azul por encima, una franja azul por encima que refleja el cielo, que es el techo que hemos tenido los gitanos, porque hasta hace nada hemos sido nómadas. Y la parte de abajo es verde, que refleja pues los campos, la hierba, el suelo, que era pues nuestro terreno, ¿no? Los gitanos no tenemos un país, somos ciudadanos del mundo y hemos ido con esas dos cuestiones a todos los lados. Y luego está en medio la rueda de... Luego hay en medio una rueda de un carro, que es el medio por los que nos hemos ido de un sitio a otro de toda la vida. ¿Qué quieres de mí? Voy perdiendo terreno. Nada de lo que haces me resulta ajeno. ¿Quieres verme sufrir? Esto sí que está bueno. De caras bonitas el mundo está lleno. Mañana cuando te marches te echaré de menos. Aunque sé que has venido a robarme de tu calma moreno. Azúcar moreno, azúcar moreno. Esta semana hemos consultado al oráculo de las redes sociales y nuestras queridas seguidoras nos han respondido con un aluvión de propuestas musicales de lo más dispar para acompañar este programa dedicado a los feminismos gitanos. Entre ellas nos ha llegado esta canción homónima de la pareja Azúcar Moreno, que formaba parte del primer single de 1984 y que fue la eclosión de la fusión, para bien y para mal, de los ritmos tradicionales del flamenco con las bases techno y dance del pop de los 80. Seguimos en el estudio con Guri de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad. Nos estabas diciendo que precisamente Azúcar Moreno ha dado mucho que hablar como mujeres gitanas. Ellas han sido unas pioneras, ¿no? en todo este boom musical, porque sí que es verdad que el flamenco ha estado siempre unido al contenido musical de España, ¿no? Pero ellas fueron una de las primeras que empezaron a romper muchos tabúes, en salir en la tele, en dar una imagen de una mujer moderna, que viaja, que estudia, que trabaja, que tiene niños, que está casada con gitanos. Han sido unas rompedoras y siguen siéndolo. Guru, describís vuestra lucha como una acción por promover la igualdad entre gitanas y gitanos, construir además un enfoque feminista y combatir el triple síndrome de invisibilidad de la mujer gitana que hablábamos en la introducción. Explica un poco en qué consiste esa triple discriminación. Pues mira, la triple discriminación es tú tienes una doble discriminación, ¿no?, por ser mujer, y yo tengo una triple. Lo que a ti te cuesta dos escalones, a mí me cuestan cinco, por el simple hecho de pertenecer a una minoría étnica, y a una minoría étnica machacada. Si conocemos la historia del pueblo gitano, es una historia de desencuentros, pero de desencuentros hasta la actualidad. O sea, el machaque que ha habido con la población gitana es semejante y comparable al que ha habido con el pueblo judío, pero semejante. Las políticas que se han dictado en este país han sido brutales contra los gitanos. De hecho, han hecho que perdiésemos nuestro idioma, han hecho que perdiésemos mucha esencia de lo que éramos antes, ¿no? El tema del nomadismo, bueno, pues ha sido un poco también obligado, ¿no? Es verdad que ahora, es verdad que mucha gente, nosotras por ejemplo, sí volvemos a ser nómadas, ¿no? Pasamos temporadas muy cortitas en nuestra casa porque lo que hacemos es viajar mucho y llevar a todos los lados que nos dejan nuestro pequeño granito de arena. Pero el pueblo gitano siempre ha sido eso, pues muy machacado. El tema es que no se conoce la historia del pueblo gitano. Y el triple síndrome de la invisibilidad, las mujeres gitanas lo arrastramos desde que nacemos hasta que morimos. Y además doble vertiente, ¿no? Dentro y fuera. ¿Sabrías fechar más o menos cuándo empieza a haber población gitana dentro del Estado español? Sí, 1425. Toma ya. No era Estado español, aún era... Sí, no, lo que soy, pues no, sí, tiene ningún sentido. Sí, pero sí, el primer documento que además se recoge y está se conserva es de 1425, la llegada del primer noble gitano a los reinos de España, sí. Vale, con referente a eso quería hacerte una pregunta que se sale un poco de una temática más de género, y es que, como tú bien sabes, dentro del Estado español hay una constitución que reconoce que existen tres pueblos en España, tres nacionalidades, que son la catalana, el pueblo, bueno, los sí, vascos, Euskadi, por así decirlo, por decirlo mejor, y los gallegos, ¿no? Se les reconoce porque tienen una tradición, una cultura, un idioma. Antes has hablado de los negros, de las mujeres, de los femeninos, que sentías como identificadas con ellas. Y no sé si sabes que en su día también en Estados Unidos hubo una reivindicación de un nacionalismo negro. ¿Hay una reivindicación de un nacionalismo gitano? Nosotros somos lo que te he dicho antes, ¿no? La verdad es que no luchamos ni nos interesa demasiado un nacionalismo gitano, porque nos sentimos parte del pueblo español. Llevamos 600 años aquí en España y no podríamos hacer un nacionalismo, por lo menos a mi entender, ¿no? Los gitanos de Barcelona, los gitanos gallegos, los gitanos madrileños, tenemos unas circunstancias muy parecidas. También es verdad que somos un reflejo fiel de la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, los gitanos gallegos son un reflejo fiel de la sociedad gallega. Son gitanos pues más herméticos, con muchas más dificultades a la hora de rellenar o formar parte de espacios de participación, pero porque la sociedad gallega ha tenido una trayectoria histórica muy distinta a la de la sociedad madrileña o a la de la sociedad catalana. Nuestra aspiración no es un nacionalismo gitano. Nuestra aspiración, por lo menos el de gitanas feministas, es una valoración, una poner en valor un pueblo milenario con una historia diferente. Y también nos interesa muchísimo, por lo menos también siempre lo decimos, el tema de la deuda histórica, ¿no? La deuda histórica que se tiene con nuestro pueblo jamás se ha reflejado en ninguna pancarta política, ni en ningún programa político, ni en ningún ni ha habido nadie que haya defendido el pues eso, el poner en valor un pueblo y en hacer el mea culpa, ¿no? Pues no han sido capaces. De hecho, España hace poco, hace nada, no ha firmado, no ha votado, creo que ha sido ahora en la ONU, el tema de criminalizar a el genocidio nazi, ¿no? España también fue contra los gitanos. Claro, en el genocidio nazi murieron 500.000 de gitanos, gitanos, gitanas y niños. O sea, fue tremendo. Y España, pues no sé, se parece que eso, pues no tienen la capacidad de reconocer que se equivocan mucho y además es que no es nada malo reconocer que te has equivocado, pero es que con el pueblo gitano se siguen equivocando, da igual que gobiernen los rojos, los azules, los amarillos o los verdes, con el pueblo gitano se siguen equivocando porque las políticas no funcionan, las políticas que se ponen en marcha en este país, también en Europa, con los gitanos en Francia está habiendo una barbaridad. Y nadie sale a la calle, nadie dice nada, no se trata en el Pleno, no se trata en el Congreso. En Italia es tremendo lo que se está haciendo con los gitanos en los países, ya en Rumanía, en Bulgaria y todos estos sitios. Es que es brutal, son crímenes de guerra, o sea, se está esterilizando a las mujeres gitanas cada vez que van a un hospital y tienen un bebé para que no haya gitanitos. Es un exterminio del siglo XXI. Te quería preguntar también por, dentro de aquí del Estado español, por las gitanas rumanas. ¿Tenéis relación con ellas en la asociación? ¿Crees que si vosotras sufrís discriminación, ellas puede que sufran hasta incluso más? Mucho más. Reconocido. Además, es una de nuestras reivindicaciones a la hora de poner en marcha nuestros programas. Nosotras, cuando vamos a cualquier sitio a presentar nuestra asociación, tenemos un formato muy concreto donde hay una compañera, Carmen, que hace una performance a través de una mochila que la vamos cargando de piedras. Es súper interesante, además es muy visual. Y cuando termina de cargarse de piedras y sube arriba donde está el escenario, habla del pañuelo, habla de las mujeres que llevan luto, hablan de las mujeres separadas, habla de las gitanas lesbianas, habla de las gitanas que no han decidido tener hijos y habla de las gitanas rumanas. Nosotras estamos haciendo, acusamos a nuestro pueblo de no tener esa solidaridad con los gitanos que vienen de fuera. Hace menos de 20 años nosotros estábamos así. O sea, nuestra situación mi abuela tuvo esa situación. Entonces, ¿cómo no nos vamos a solidarizar con las mujeres gitanas que vienen de fuera y arrastran tantas dificultades? Pero sí que es verdad que parece que no va con nosotros, ¿no? Y eso es una espinita que intentamos clavar cada vez que podemos dentro de los foros gitanos y fuera de los foros gitanos, que eso también es nuestra responsabilidad. Además, nosotros nos identificamos por ser un pueblo solidario. ¿Dónde está nuestra solidaridad con esa población? Hay que dar mucha caña ahí también, por supuesto que esas mujeres son tan válidas como nosotras. Has mencionado el famoso pañuelo, todos los prejuicios que hay alrededor de las mujeres gitanas. ¿Crees que son los hombres más machistas, los hombres gitanos más machistas que los hombres payos? No, yo tengo la suerte de conocer a muchos hombres gitanos y payos porque, bueno, nos relacionamos en todos los ámbitos con hombres, ¿no? También esto es lo bueno. El tema es que dentro de un pueblo minoritario es más fácil acusar de todas estas cosas porque todo se magnifica. Y si hablamos de números, pues es que es incomparable el número de hombres que pueda haber en una población como la gitana con el número de hombres que pueda haber en la sociedad paya, ya ahí nos arrasáis. Entonces no puede ser, ya matemáticamente ya no puede ser. Pero el tema de los hombres gitanos y los hombres payos va a depender siempre de la educación que te den en casa. Mi hermano no es machista, pero yo conozco pues al novio de mi amiga que es payo y que no se levanta por un vaso de agua, pero también al revés, o sea, hay hombres gitanos que no echan ni los calcetines en la lavadora, pero eso pasa por una educación igualitaria en la casa, no tiene nada que ver con, igual que la violencia de género, eso tiene que ver con las formas de educación y las maneras que te han enseñado en la casa, ¿no? Pero hay gitanos machistas, sí, hay payos machistas también. Pero, tram tram tram, tiriti tram tram tram tram, tiriti tram tram tram tram. Hay que le llaman relicario, porque tenemos por patrono en Ciudadana de Rosario. De las cantantes que nos han recomendado, por supuesto, La Niña de los Peines, una de las voces del flamenco de principios del siglo XX más importante, amiga de los pintores Ignacio Zuloaga, de Julio Romero de Torres, que le pintó un retrato, o de Lorca, que firmó las letras de su serie de Lorqueñas. Su voz ha sido declarada bien de interés cultural por la Junta de Andalucía. Pues vamos a rectificar porque estamos escuchando a La Perla de Cádiz, que es otra cantadora que está cantando Al Gurugú, que es una canción que también hace una versión a La Niña de los Peines. Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, ¿tenéis algún frente de actuación, de lucha, de reivindicación centrada en las personas LGTBI? Sí. Cuéntanos. Tenemos una persona responsable de este área, que le llamamos el área de diversidad, por supuesto, y la verdad es que pensábamos que iba a ser mucho más complicado trabajar estas cosas y hacerse con gente gitanas y gitanos que pues acercasen, nos contasen, nos llamasen y esas cosas, pero la verdad es que ha sido mucho más fácil de lo que pensábamos, mucho más fácil porque Sí que es verdad que, como en cualquier minoría, estas cuestiones cuestan un montón entenderlas y además parece que hace a la minoría más débil. Está mal entendido, estas cuestiones están muy mal entendidas porque, bueno, nos fiamos y nos fijamos pues mucho en la sociedad mayoritaria, ¿no? Y como la sociedad mayoritaria en su día costó, lo repudió, pues nosotros somos un reflejo fiel de lo que hacéis vosotros, pero es un reflejo fiel de lo malo. Para lo bueno cogemos poco, eso es lo malo. Pero sí que incluimos en todo este discurso de igualdad y de participación real y de no me pongas el gitanómetro porque no hay nadie que mida mi gitanidad más que yo. O sea, el tema de soy menos gitana o soy más gitana por sacarme o no sacarme el pañuelo o soy menos gitana porque me guste una persona que es de mi mismo sexo, es que esto no tiene sentido, no se sostiene por ningún lado. El tema es que este discurso, que es un discurso muy complejo y muy profundo, daba miedo darlo porque a ver, los hay, pero no, nadie se atrevía, pues o a muy poca gente tenía la fuerza como para decir, mira, no podemos hacer esto, no podemos discriminar a los discriminados, no podemos machacar a los que ya están machacados y encima son nuestros. O sea, esto no tiene sentido. Tú no puedes sacar identidad a una persona porque tenga una orientación sexual distinta. Eso es una aberración, es una aberración. Y lo decimos en nuestras presentaciones. Abren mucho los ojos, tanto el público payo como el público gitano abren mucho los ojos y yo creo que piensan, ¿han dicho eso de verdad o no han dicho eso de verdad? Pero es que lo argumentamos y lo argumentamos desde la propia necesidad de sentirnos reconocidos. Ya nos cuesta a nosotras hacernos un pequeño lugar en esta sociedad que es tan mala, porque es mala. Ya se han perdido un montón de valores que antes eran nuestros y que promocionamos por ahí. Dicen que los gitanos somos muy solidarios, somos muy respetuosos, queremos mucho a los nuestros. Pues si somos así, realmente demostremos que somos así, ¿no? Pero con todo el mundo, no con los que tú quieres y de la manera que quieres que sean. No es un poco hacer lo que han hecho con nosotros los payos, pues no podemos cometer esos errores dentro de un pueblo como el nuestro. Nos queda poco tiempo. Quiero hacerte dos preguntas. La primera es inevitable. La RAE, recordamos, en su última edición definió la palabra gitano-gitana como que se sirve de engaños y artificios para defraudar a una persona en algún asunto. Volvemos a ver los prejuicios hacia el pueblo gitano, esa discriminación. Ya habéis llevado a cabo acciones contra eso y tenéis también en Facebook una campaña, si queréis explicarla brevemente. Sí, la campaña consiste en grabar un vídeo opinando sobre esta cuestión y dando tu opinión acerca de si la RAE lo hace bien o mal y que nos lo manden a la página de Facebook, que es Gitanas Feministas por la Diversidad. Y la acción fue genial. La acción fue muy buena. El día, ahora en el mes de enero, cambian el director de la RAE. Va a ser Darío, el que fue vicerrector de la Universidad de Santiago. Yo tuve el placer de conocerlo hace muchos años. Y seguramente el día 8 le demos la bienvenida, aunque seamos 5, pero le daremos la bienvenida delante de la puerta de la RAE. Pues a ver si alguna fucsia también puede estar ahí para dar la pues bienvenida. Pues ojalá. La última pregunta, antes de despedirte. ¿Hay en Caló alguna palabra para referirse al feminismo? Pues no la conozco. No la conozco. ¿O hacia con lenguaje de género o algo? No la conozco. Podríamos buscarla, porque sí, sería interesante. Si pensamos en poner nuestro nombre en romano, ¿no? Pero después pensamos, ¿y qué hacemos? ¿Más discriminación sobre la discriminación para que luego esto parezca que es una cosita de pocas, de las que sabemos unas poquitas palabras? Pues no, tampoco es eso. Pero sería muy interesante. Sí, seguramente que nuestro primo Nicolás Jiménez o Chimo Bustamante lo saben perfectamente, porque son dos gitanos fieras que viven aquí en España y conservan nuestra lengua. Pues si nos están escuchando, pueden llamar. O pueden a través de las redes sociales, Twitter, Sangre Fucsia, si la saben, que nos la digan y encantada de compartirla con todas vosotras. Muchas gracias a vosotras. Por estar aquí. He estado encantada. Que vaya muy bien y para lo que quieras, aquí estamos. Seguiremos en contacto, seguro. ¿Sí quieres decir algo más? No, que muchas gracias por vuestra acogida y que siempre es un placer estar con mujeres que se parecen mucho a nosotras. Igualmente. Gracias. Shima naga myo na moye spadła niewinnością białym śniegiem. Pierwsza gwiazda już na niebie i nie ma ciebie. Ogień tańczyć zaczął już w końcu. Una mujer hiere con un cortaúñas a otra mujer en el parque del doctor Vara. Se relata la agresión que se ha producido entre dos mujeres, identificándose a ambas como de etnia gitana. Heridas dos personas por arma blanca en una pelea entre clanes gitanos en el centro. Una mujer se enfrenta a una multa de 900 euros tras invadir un piso durante 18 meses. Informa el artículo sobre la ocupación de una vivienda de manera ilegal por parte de una joven de etnia gitana y sus hijos. Y sigue comentando. De esa gente no me creo nada, pues van a su bola, sin pedir permiso a nadie, pues para ellos no existen más leyes que las suyas. No pagan impuestos, pero cobraban el cheque bebé y subvenciones diversas. No respetan las leyes y siempre, siempre el chantaje de los niños. Tengo niños pequeños, pues nada, tener hijos exime de cumplir la ley. Multa de 120 euros tras ser sorprendida robando ropa. En el artículo se resalta que la mujer es gitana. Herida una anciana al resistirse a que tres mujeres le robasen el bolso. En el artículo se identifica como presuntas autoras del robo con violencia a tres mujeres de etnia gitana. Debajito del puente sonaba el agua. También en internet, en Twitter, en Gitania. mujeres que son estereotipadas, discriminadas y sobre las que se resalta el machismo. En Gitania, las mujeres de los patriarcas van en pijama y babuchas a comprar, y las bodas se celebran en carpas y duran 3 días. En Gitania, las chionis llevan el chándal ardidas. En Gitania, las sentencias de los tribunales no se miden en años de cárcel, sino en males de ojo. En Gitania no es obligatorio llevar DNI, sino una navaja. En su informe anual sobre discriminación hacia la población gitana, la Fundación Secretariado Gitano afirma que el 48% de los casos registrados se corresponden con casos de discriminación en los medios de comunicación e Internet. En su mayoría, son noticias en las que, ante un suceso negativo, se resalta la pertenencia a la etnia gitana del presunto culpable. Esto contribuye a crear una imagen estereotipada de los y las gitanas, como gente que roba, no quiere trabajar, violenta o engañosa. Estas formas irresponsables de hacer periodismo pueden tener efectos tremendos sobre las vidas de millones de personas gitanas y fomentar movimientos violentos antigitanos que, por desgracia, ya están muy extendidos. Aunque los gitanos no son más proclives a comportamientos criminales que el resto de los ciudadanos, la insistencia de los medios de comunicación en mencionar el origen étnico en las noticias refuerza el mito de que las personas gitanas son criminales por naturaleza. Esto no solo es falso, sino que es peligroso, ya que corremos el riesgo de contribuir a empeorar las ya tensas relaciones entre la población gitana y la no gitana en toda Europa. Conscientes del papel de los medios a la hora de hacer calar las ideas en la sociedad, el Secretariado Gitano ha puesto en marcha una curiosa iniciativa para llamar la atención sobre lo innecesario y perjudicial que es mencionar que alguien sea o no gitano. Porque, efectivamente, solo se hace cuando se vincula a cuestiones problemáticas, falta de integración, delitos y demás. ¿Cómo sería la realidad incidiendo en que los implicados en cualquier hecho son payos? Eso es lo que intenta Payo Today, donde noticias como la lucha de poder en el PP madrileño toma otro cariz cuando se traduce a lo payo. Guerra entre patriarcas por el poder del Partido Popular, con foto de Esperanza Aguirre y María Dolores de Cospedal. Palabra de payo, como show televisivo. Payos lideran las nominaciones a los premios Grammy, como nota de color cultural. Iglesias avisa que acabará con la casta paya del 78, como propuesta política. Y directos ejemplos reales. Cae la banda de 14 payos en operativos antidrogas. Reyerta entre payos en alta mar. O 4 mujeres de etnia paya detenidas por robar en supermercados. El proyecto usa las armas de los medios reales, que son las palabras, porque la definición de gitano en medios cuenta con su propio diccionario. Clan, reyerta, etnia, patriarca y otros vocablos que el imaginario colectivo nuevamente asocia a los gitanos y con ellos al conflicto. Tienen incluso un informativo. El Ministerio de Sanidad asegura que los payos son la fuente del contagio del ébola. Las costumbres nómadas y la falta de higiene de esta etnia dificultan el control de la enfermedad, que ya se ha cobrado más de 7.000 muertos en el mundo. Todos son payos en la recién estrenada ejecutiva de Podemos. El clan de Pablo Iglesias se impuso claramente al de Echenique en una reñida contienda resuelta con la ley paya. Su equipo ya prepara las municipales. El juez Ruz imputa a otros 43 payos por la trama Gürtel. Según el auto del juez, los payos obraron con alevosía y construyeron una poderosa red criminal dedicada al robo y la estafa. Este informativo no es real, pero desgraciadamente la manera de contar las noticias sí lo es. Diariamente se publican muchas noticias sobre gitanos y gitanas que refuerzan los estereotipos y prejuicios. Si eres periodista, ayúdanos a promover un trato digno a la comunidad gitana en los medios de comunicación. Las Migas son un grupo de cuatro chicas de Barcelona que hacen flamenco con tintes pop. La formación ha ido cambiando y en este tema que estamos escuchando se reúnen con Silvia Pérez Cruz, que fue cantante del grupo hasta 2011. Silvia es una de las voces más destacadas de la recuperación del cancionero tradicional de la copla. Este tema, La Mariposa, es una bulería de los míticos Lole y Manuel, de los que más adelante escucharemos otro tema clásico. Papucha es la historia de muchas cosas. No solo es la historia de esta poeta y cantante, acusada por la comunidad gitana de revelar en sus poemas tradiciones y secretos del pueblo romaní. También es la breve historia de algo más colectivo, del devenir del pueblo gitano en Polonia durante el siglo XX. Papucha fue diferente a los demás. Siguió a su manera los pasos que el destino le tenía programado. pero sin abandonar por ello su peculiar visión del mundo, de la naturaleza y su pueblo. Fue obligada a casarse en un matrimonio arreglado, y de esa tristeza saldrían las ganas de cantar. Aprendió a leer y escribir. Los pollos fueron su moneda de cambio. Cuando se asentaban en un lugar, cogía uno y se lo entregaba a algún aldeano a cambio de lecciones. A veces, cuando tenía un pollo de más, compraba un libro, y así, poco a poco, consiguió tener una biblioteca ambulante. Este conocimiento ha durado toda mi vida. Estoy muy orgullosa de lo aprendido, aunque nunca fui a la escuela. Fue la vida la que me dio la educación y el conocimiento. Yo leía y los romaníes se reían de mí por eso y algunos me escupían. Chismorreaban sobre mí. Yo hacía caso omiso, solo quería leer más y más. ¿Cuántas veces lloré por este motivo? Pero siempre me dio igual. Yo seguía haciendo lo que quería. Me inscribí en una biblioteca y sacaba a préstamo cualquier libro que caía en mis manos porque yo no sabía cuál era bueno o cuál no. Le rogué a mi familia que me matriculara en la escuela, pero estos no mostraron ningún interés. Me contestaron, por favor, tú, una niña gitana que quiere ser maestra. Así que no me quedó más remedio que dejarlos en paz y seguir leyendo y leyendo. Castigada por no tener hijos, conseguirá llenar ese vacío imperdonable salvando a un recién nacido gitano superviviente de una masacre nazi en algún bosque oriental de Volinia. Y opinará que quizás es mejor cumplir con la nueva ley polaca que obliga a la comunidad gitana a asentarse en pisos de realojo en lugar de luchar por reivindicar la naturaleza nómada de su pueblo. No sin antes escuchar voces divergentes que claman: mientras exista una rueda, el pueblo gitano seguirá viajando. Tras escuchar las historias que le cuenta su hijo, el poeta polaco Jerzy Sikorski animará a Papuzza para que los inmortalice en papel. Sus escritos le darán fama, pero no gloria. El repudio al que será sometida por los suyos le llevará a la locura. En Papuzza sus poemas susurran a lo largo de toda la película. Rodada toda ella en ritmo histórico, es un film que va y viene por diferentes épocas. Del pasado saltamos al futuro y de ahí al presente. ¿Pero hay presente en Papuzza? El tiempo avanza, pero ¿y las vidas? A Papuzza le tocó vivir un periodo difícil, el fin de lo que se conocía como vivir en el camino, y no parecía que las alternativas fueran aceptables. Oh, señor, ¿a dónde debo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo hallar leyendas y canciones? No, no voy hacia el bosque, ya no encuentro ríos. Oh, bosque, padre mío, mi negro padre, el tiempo de los gitanos errantes pasó, ya hace mucho, pero yo les veo, son alegres, fuertes y claros como el agua. La oyes correr cuando quiere hablar, pero la pobre no tiene palabras. El agua no mira atrás, huye, corre, lejos, allá donde ya nadie la verá, agua que se va. El final de la película nos dejará con ganas de un poquito más, ganas de saber más sobre esta poeta, sobre el contenido de sus poemas. Quizá una pista que nos deje más claro la gravedad del acto que cometió. Papuzza, muñeca en romaní, murió en 1987 y, según cuentan, nadie se enteró. 30 años antes aparecieron publicados varios de sus poemas en la revista Problemi, en los que al parecer, en ellos Papuzza tendía la mano al programa Gran Alto, centrado en hacer efectivo esa política de asentamiento gitano. Rápidamente culparon a Papuzza de ser cómplice por la campaña de acabar con su forma de vida tradicional. Intentó por todos los medios evitar la publicación de sus poemas, pero no consiguió evitar el desastre. Fue sometida a juicio por la máxima autoridad, el Bar Osero, y declarada impura, es decir, excluida de por vida del grupo. Papuzza nunca se consideró poeta, más bien una gitana maldita cuyo mayor error fue aprender a leer. Nadie me comprende, solo el bosque y el río. Aquello de lo que yo hablo ha pasado todo ya, todo. Y todas las cosas se han ido con ello, y aquellos años de juventud. Lágrimas de sangre. Cómo sufrimos por culpa de los alemanes en 1943 y 44. Papuzza. En los bosques, sin agua, sin fuego, mucha hambre. ¿Dónde podían dormir los niños? sin tiendas. No podíamos encender fuego por la noche. Durante el día, el humo podía alertar a los alemanes. ¿Cómo vivir con los niños en el frío invierno? Todos están descalzos. ¿Cuándo nos querían asesinar? Primero nos obligaron a trabajos forzados. Un alemán vino a vernos. Tengo malas noticias para vosotros. Quieren mataros esta noche. No se lo digáis a nadie. Yo también soy un gitano moreno, de vuestra sangre. Es verdad. Dios os ayude en el negro bosque. Habiendo dicho estas palabras, él nos abrazó. Durante 2 o 3 días sin comida, todos yendo a dormir hambrientos, incapaces de dormir, mirando las estrellas. Dios, qué bonita es la vida. Los alemanes no nos dejarán. Ah, tú, mi pequeña estrella, al amanecer qué grande eres. Ciega a los alemanes, confúndelos, llévalos por mal camino, para que los niños judíos y gitanos puedan vivir. Estamos escuchando Ederlezi de Besa Coquedina. Ederlezi es una de las canciones más populares entre la población gitana de la zona de los Balcanes y Turquía. Trata del festival de verano que se celebra en torno al 6 de mayo. En 2007 Goran Bregovic la grabó junto con su No Smoking Band y fue quien la dio a conocer fuera de los circuitos romaníes. En febrero de este año, Soraya Post entraba en las páginas de la historia y de la Her Story por 2 motivos. El primero, se convertía en la primera europarlamentaria en las filas de un partido feminista. Feminist Initiative, iniciativa feminista, el partido liderado por Post, logró más de un 5% de los votos de Suecia. Para hacernos una idea, en el Estado español, el partido Iniciativa Feminista, que se inspira directamente en este movimiento nórdico, logró en las elecciones europeas de 2006 un 0,06 de apoyos. El segundo motivo es que ha habido otros antes, como el rumano Damian Dragici, las húngaras Livia Jaroka y Victoria Mohatsky, o el español Juan de Dios Ramírez Heredia. Pero Soraya Post ha sido la primera gitana en la historia de Suecia, un país especialmente racista con nosotros, según la Unión Romaní. La primera gitana en la historia de Suecia en convertirse en representante de un partido político. Nos encantaría poder tenerla hoy aquí sentada en el estudio, como hemos tenido a Guru Jiménez, o cuando menos, al otro lado del teléfono. Como no es posible, vamos a recuperar alguna de las entrevistas que ha concedido a diversos medios. Soraya, como romá, ¿te has sentido discriminada? Toda mi vida, pero me siento muy afortunada. Soy rubia y de ojos azules, no encajo en el estereotipo, pero mis hijas, sí, mi madre y mi marido también. Me crié entre el miedo, la misericordia y la enorme desconfianza hacia la sociedad, cosa que hizo que me convirtiera en una activista de derechos humanos y en política, porque no estaba de acuerdo con la imagen que tenían de mí. Mira, siempre me presiono para demostrar que soy tan inteligente como el resto y que puedo tener éxito. Pero hace 15 años decidí que nunca más me volvería a sentir como una ciudadana de segunda clase. Es importante conocer tus derechos, pero también ponerlos en práctica. Sobre la cuestión feminista, Post ha reconocido que muchas personas ven en Suecia como una especie de paraíso para las mujeres en Europa, pero es un mito. Tenemos diferencias de género y violencia contra las mujeres. Y sobre la situación de la población gitana, es igual de clara. Los 15 millones de gitanos de Europa viven como si estuvieran en estado de guerra, en la pacífica Europa de 2014. La situación de los gitanos hoy en Europa es inaceptable, es vergonzoso. ¿Por qué se necesita un partido feminista sueco? Estamos todavía lejos de la igualdad de género y hay que hacer ya algo concreto. La gente está harta y quiere ver resultados. Hemos peleado mucho tiempo en Suecia y ahora queremos pelear en el Parlamento Europeo y en la Comisión. Nuestro programa es claro, incluye todos los ámbitos políticos y todas las posibles discriminaciones de sexo, de género, de etnia, de edad, de diversidad funcional, de orientación sexual. Los partidos de fascistas están creciendo rápidamente en Europa. Nuestro lema electoral ha sido «Fuera los fascistas y dentro las feministas». Estamos viviendo en un momento de crisis, pero no se trata solo de un problema económico. La política no ha prestado atención a los indicadores de pobreza, de racismo, discriminaciones, y ahora tenemos un gran problema. Los partidos de extrema derecha están destruyendo la democracia. ¿Cuál es en concreto vuestra agenda política? Verás, queremos una comisaria que se ocupe de la igualdad y una de discriminación en Europa. Las mujeres reivindicamos el mismo salario que los hombres, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y la posibilidad de poder cuidar a nuestros niños y niñas. Luego está el problema de la violencia machista. El aborto tiene que ser libre y gratuito y no es así en todos los países de Europa. Es absurdo e inaceptable que otras personas puedan decidir sobre mi cuerpo. La igualdad de género no es una cuestión femenina, afecta a toda la sociedad. Queremos el fin del patriarcado. Potente del campo de batalla. Lola y Manuel fueron los precursores del nuevo flamenco y los primeros que consiguieron popularizar este género para el público en general. La canción que estamos escuchando, Nuevo Día, abría el disco del mismo nombre grabado en 1975 y con unos tintes pacifistas de lo más hippie. El pueblo se despereza. Thank you. amanecer, al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. La noche llegó, porque la montaña se ha tragado al sol. Y en la montaña se oye un eco de gemido. El viento desgraciadamente hemos completado ya la hora fucsia. Queremos dar una vez más un grandísimo gracias, abrazo, besazo a Guru de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad por estar aquí con nosotras. Damos también y quiero dar también las gracias a Roma, Gaels, Loli DJ y Diane Spotting por estar aquí, por compartir con nosotras y por hacer el programa y por todo. Y un fuerte abrazo y gracias también a las que estáis ahí escuchando todos los días. ¡Viva el pueblo gitano y doble viva para las gitanas feministas!